que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Roca regresa a la WWE. El luchador profesional y actor estadounidense Dwayne Johnson anunció que vuelve al espectáculo de lucha libre que lo llevó a la fama. Esto con motivo de que el próximo viernes 4 de octubre se estrenará por la cadena internacional Fox SmackDown, el cual se llevará a cabo en el Staples Center en Los Ángeles. El debut del programa ya había presentado a invitados como Sting, Hulk Hogan, Ric Flair, Trish Stratus, entre otros. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.